Sí, dale pa'l piso, dile. Ya que aquí nadie está dormido. Aquí estamos todos prendidos. Pana mío, hoy vamos pa' la discoteca encendido a buscar lío. Toa, voy a morderte y arruinarte toa. Hoy yo estoy pa' maltratarte toa. Voy a comerte para tarte toa, el holdo. Si viene con tu amiga le damos al lado. La borracha hace rato y no sabe ya ni lo que dice. Súper loca, bien bellaca, conmigo quiere venirse. Busca a tu amiga pa' meterle a la dos, no comas mierda. Deja el día el chingodeo, por favor no te lo pierdas. Mami, tumba el guille, por favor deja el drama. El Bowser en la entrada te va a preguntar si mama, si no mama. Mi baby, te quedaste en el gay. 15 venía, le saco cuando empecemos el play. Dile yo, el loco. Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro. Y se va pa' dentro. Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro. Y se va pa' dentro. Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro. Y se va pa' dentro. Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro. Se jodió el evento con los dueños del momento. Pana mío, hoy vamos pa' la discoteca encendido a buscar lío. Toa, voy a morderte y arruinarte toa. Voy a comerte para tal que toa, oa, te la lambo a ti, tú me la chupas a mí. Yo fui quien te lo metí, ta, ta, ta, ta. Traga leche, mal de mi bibi, ahí. Dale, yo el pártel ahí, yo no amarro. Te meto el muñequito sin brazo. Se pone bien bellaca cuando puerto todo la agarro. Cuando me lo toca, tú te ves en el viaje. Cuando en la cara te echo el maquillaje. Guau, guau, guau, guau, guau, está ready pa' ti. Pa, pam, pam, por ese culo voy a repartir. Salió la jodienda, ¿viste? No te confundas.